Muy buenas noches, queridos amigos centinelleros. Bienvenidos a este capítulo número 103 de El Centinela, un programa que ya saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas conectándose a la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz. Ya todos saben que estoy acompañado por dos grandes amigos y los columnistas de este programa, los señores Carlos Ventura y Alejandro Soliñac, que ya ha dejado tierras filipinas y está de vuelta aquí con nosotros en nuestra querida patria. Así que bueno, entre los tres vamos a tratar de brindarles un gran programa. Yo estoy seguro que así va a ser y que lo van a poder disfrutar. Se vienen muy buenas bandas, muy buenas novedades, muy buenos bloques. Sé de qué les hablo. Así que nada, les recuerdo que simplemente tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio. En el mismo van a encontrar el arte de tapa de todos los discos que van a sonar esta noche en nuestro programa, como así también la posibilidad de formar parte del chat del grupo, que todas las noches está bastante activo y en donde pueden dar sus opiniones, sus pareceres sobre los grupos, los discos y los temas que hemos elegido para todos ustedes en este Centinela número 103. También tenemos nuestra página de Instagram, que se llama exactamente igual que el grupo de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde van a encontrar el arte de tapa de los discos que sonaron hoy. Pero así también los invito a visitar la página de Instagram, porque ahí tienen todas las tapas de todos los discos que suenan en el Centinela desde el programa número 1 en mayo del año 2021, fecha en donde comenzamos esta aventura. Así que bueno, ya hechas las presentaciones, vamos a comenzar esta emisión, la número 103 del Centinela, rememorando un disco que salió editado el 15 de marzo del año 2013 a través de Nuclear Blast, el cual se llamó Fast Low Death y supo ser el disco debut de los thrashers finlandeses, hoy devenidos en una banda de metalcore, Last Society. Este disco, para que tengan una idea, fue elogiado por muchas leyendas reconocidas del thrash, como Jumier, Chuck Billy y Andreas Kisser, entre otros. A nivel sonido me recuerda a grandes nombres como Violator o Municipal Waste. Las canciones son breves, bien construidas y con toneladas de riff capaces de estremecer a cualquier fan de thrash metal. Un disco divertido y lleno de energía de unos muy jóvenes músicos cuyas identificaciones nos muestran a Arthur Lesonen en guitarra, Ossip Panaren en batería, Mirko Lehtinen en bajo y Sami Elbona en guitarra y voz. Fast Low Death está compuesto principalmente por muchos riffs separados en 13 canciones con una duración que apenas supera los 37 minutos, con una ejecución impecable y mostrando lo rápido y potente que los Society pueden jugar y cuánta ira pueden mostrar. Pasaron los años, actualmente tienen casi la misma formación y el estilo que tomaron es otro, pero siempre será recordado este muy buen debut de estos finlandeses que se meterían en el barro en el año 2010. Damas y caballeros, comienza el Centinela número 103 y suena la canción State from Delirium, con ustedes los Society. We'll be right back. Desde la capital del metal por derecho propio, Birmingham, asomaron a la vida en 1983 los ingleses Carrier, primero con el nombre Dante Fox, y desde 1983 y durante dos etapas, la primera entre 1983 y 1989, y la segunda desde el año 2018 hasta el día de hoy, con el nombre actual, es decir, Carrier. A pesar de los muchos años que tienen en la carretera, solo editaron un disco en 1985 mediante el sello suizo Unit Records bajo el nombre Why Beyond the Night, un álbum que consta de 10 temas y que muestra a la banda como una oscura agrupación enrolada en la nueva ola de heavy metal británico. Sus canciones tienen una vibra de hard rock fresca y relajada que por momentos recuerda a los primeros discos de Ted Nugent y también a un clásico como Crazy Night de los Tiger of Pantani. Especialmente porque ambos discos están diseñados para que el oyente disfrute de la serie creativa de riffs de guitarras unidos entre sí en lugar de ser absorbidos por algún tipo de atmósfera pesada o enérgica. Why Beyond the Night es de escucha necesaria para los fanáticos de la New Wave of British Heavy Metal, especialmente aquellos con preferencia por el lado más melódico del metal. Suenan los británicos Carrier con el tema Too Late for Love en el Centinela número 103. Año 2013 en York, Inglaterra, una más que interesante banda de heavy power epic metal comenzaría a echar raíces a base de un sonido potente, grandioso, épico y melódico con influencias en los Blind Guardian de los primeros 90 y el Grave Digger de principio de la década del 2000. Todo envuelto con el glorioso tempo galopante y el sentido melódico de la New Wave of British Heavy Metal, con mucho de Maiden, su nombre, Sergio. El 1 de diciembre del año 2016, con Tom Kelly en el bajo, Alex Lansen en batería, Jacek Mazur y Henry Mahi en guitarra, más Stuart Perry en voz, editan su disco debut, el grandioso And Now We Ride, en forma independiente, y el 3 de agosto del año 2019 pondrían en órbita su segundo disco, el no menos impactante Undo The Bridge, también en forma independiente. La música de estos británicos es sencillamente estupenda, con músicos que tienen muy claro cómo y a dónde quieren llegar en cuanto a sonido y a la propuesta que pregonan, y en donde además de los ajustados que suenan está la voz de Stuart Perry, un gran vocalista con una voz enorme, profunda como el infierno, a pesar de las líneas vocales altísimas que canta sobre los riffs, jodidamente llamativo y elegante. Escuchamos a Selznick con el imponente The Warrior, que podrán encontrar en su primer disco del año 2016, A New We Ride. When it began, he was strong, but the road has been so long. Years have passed, age has come, now he's old and grey and done. One last trial, left the grave, one got death to let you face, and his reputation say, it's death by the sword he craves. You have come, the trial begins, and you're victorious, he wins. Death is gone. Your fate, face is steel. Down Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo técnico intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. De Tuusima, Finlandia, empezamos con una de esas tantas bandas que se valieron con un solo trabajo, en un país que por finales de los 80 era conocido más por bandas de heavy metal tradicional o de hard rock. Statute sería una de esas minorías que se animaron a experimentar con el heavy power y con el thrash, pero con mucha experimentación de por medio, en donde pondrían un poco de ambos mundos en su música, y que algunos en esos años los calificarían con la particular etiqueta de thrash melódico, pero nombrarlos como una banda progresiva sería tal vez lo más acertado al día de hoy, con muchas pesades y melodías de calidad. La voz tal vez no sería la de un Tone Araya o un Joe Stay, pero sí lo suficientemente personal para que Statute se despegue los referentes obvios de esa movida, pero sí cercana a las letras políticas, por ejemplo, de un Sacred Rage en una versión más elaborada. Estos finlandeses, de un único trabajo editado en vinilo en 1990, bajo el título de Conch to Life, tendrían en ese momento en sus filas a Anton Hiss en guitarra y voz, Marco Moiso en guitarras, Mika Moiso en bajo y Jerry Managen en batería. Para el año 1992, Statute desaparecería sin dejar rastro, dejándonos un trabajo que marcaba un gran potencial y de cual vamos a escuchar el tema No Way de este disco llamado Comes to Life de 1990. En mitad de los 80, la youth metal contaba con una gran cantidad y variedad de bandas, con discos que se convertirían en clásicos históricos e instantáneos, y en otros en discos de culto obligados para los seguidores del estilo. Este último será el caso de los texanos de Drive, banda que recibió en sus inicios la gran influencia de Iron Maiden, de la que conservarían esas melodías tan características, pero que irían incorporando las estructuras más complejas de bandas como Skinrage, por ejemplo. Drive se ubicaría dentro de terrenos progresivos, en donde una voz aguda y de interesante rango se sube a una combinación de sonidos heavy potentes y bajando también a terrenos más hard rockeros. Una combinación prolija, mostrando sus habilidades interpretativas en cada riff y arreglo, en donde nos dan una gran demostración de técnica digna de los mejores exponentes del estilo. Drive editarían dos trabajos de estudio, pero el que incluye todo lo dicho sería el primero, llamado Charter in Time, de 1988, en el cual también tenemos que nombrar a los músicos involucrados, donde tenemos a David Taylor en las voces, Rick Chavez en guitarra, Michael Guerrero en bajo y Valentín Maigel en batería. Después de este primer trabajo, contarían con muy poco apoyo del sello para su segunda producción de 1992, que los desalentaría a seguir adelante y lamentablemente optarían por separarse. Con Drive vamos a cerrar este bloque progresivo con el tema Kamikaze, de su primer trabajo, Charter in Time, de 1988. Kamikaze, fly! Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Vox Rock, una radio diferente. Como todos los jueves, el Doom se hace presente en el programa y esta noche los invitados de lujo son los alemanes Dawn of Winter. Este cuarteto conformado por Gerrit Mutz en voz, quienes han escuchado los Sacred Steel saben bien de quién hablo, Joachim Smalsgren en bajo, Jörg Mittel en guitarras y Dennis Joining en batería, se formó en el año 1991, previamente se llamaron Cemetery, y llevan editados 3 EP, los mismos son Celebrate the Agony, Slow in the Suffering, The School of the Sorcerer, y 3 discos, In the Valley of Tears del año 1998, The Peaceful Dead del año 2008 y Pray for Doom, su última joya editada el 7 de diciembre del año 2018 mediante el sello sueco iHead Records. Como bien dije, son alemanes de Luisburgo, una ciudad ubicada en el centro de Baden-Württemberg, a unos pocos kilómetros de Stuttgart. Lo que nos brindan los Dawn of Winter es doom metal clásico con un sonido limpio y cuyas características son una sobreinstrumentación compuesta por una pesada y grave guitarra, un profundo y audible bajo y una batería efectiva. Dentro de ese espiral de ritmos lentos, la voz de Gerrit Mutz tiene el protagonismo principal, con diferentes registros que utiliza a la perfección para evocar todo tipo de sentimiento. Sus mayores influencias se pueden encontrar en bandas como Candlemas, Reverend Bizarre o Solitude Eterna. Escuchamos a los Dawn of Winter con la canción A Dream Within a Dream, que pueden encontrar en su última obra del año 2018, Pray for Doom. Seguramente muchos recordarán a los alemanes Headstone Epitaph, banda que ya ha sonado en el Centinela, pero que al principio se llamaba solamente Headstone. Pero hubo varias que compartieron y comparten este mismo nombre. Entre ellos, hubo una, también alemanes, formados en 1983 en Oberammergau, un pequeño municipio perteneciente al Estado Federado de Baviera. Estos Headstone, hoy separados, tuvieron una breve vida en la que no se puede percibir con certeza cuál fue el año de su disolución. Lo que es comprobable es que editaron dos discos, el primero en 1984 bajo el nombre Burning Ambition en forma independiente, y un año después, en 1985, editarían su obra póstuma Excalibur, esta vez bajo el sello germano Unit Art Records. Los mejores pasajes de estas dos obras se caracterizan por una marca de metal más sombría, atmosférica y laboriosa, que se ubica en algún lugar entre la New Wave of British Heavy Metal y los Scorpions. Patrones de acordes sencillos y seguros, aumentados por pequeños licks escasos y más atmosféricos, y buenos estribillos, en donde destaca la voz de estilo dramático y de tono más alto que recuerdan a Klaus Meine, Dio y Beat Bifford. Metal clásico de los 80 en esta agrupación que podría haber tenido un mejor recorrido, pero que como muchos se quedaron en el camino. La formación de la banda contaba con Roman Wagner en bajo, Michael Brieger en batería, Franklin Hoffman en guitarra, Harald Liehauser en teclados y Harald Karg en voz. Desde sus cenizas llegan al Centinela los alemanes Headstone y de Excalibur, su segundo disco, gira Wizard of Oz. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Box Rock, todos los días, todo el rock. Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soliñac, presentando el bloque 2x1, en donde escuchamos a un músico en dos diferentes bandas. David Rees es un cantante estadounidense que ha estado activo profesionalmente en la escena del heavy metal y el hard rock desde finales de la década de 1980. Es mejor conocido por su paso por la banda alemana Accept, y donde aparece en su álbum de 1989, Eat the Hit. Rees se crió en Oklahoma y finalmente se mudó a Minnesota. Actuó con las bandas principales locales como Dark Force a principios de la década de 1980. También grabó voces en 1987 para un demo de la banda Sacred Child. Después de muchas audiciones, Rees fue elegido para ser el nuevo cantante de Accept y fue el vocalista principal que apareció justamente en este álbum Eat the Hit. Él y el resto de la banda produjeron lo que se ha considerado un álbum que suena muy diferente en comparación con los álbumes anteriores de Accept. La gira de 1989 y 1990 con Wasp y Metal Church finalmente fue cancelada y fue desvinculado de la banda cuando Accept hizo un impasse. Después de salir de Accept, formó Bangalore Choir en 1991 lanzando un álbum. Los años siguientes lanzó dos álbumes con Circle of Silence y en la segunda parte de los años 2000 retornó a la industria musical con creces. En primer lugar, se unió a los suecos Gipsy Rose, con los que hasta el momento ha grabado dos álbumes de estudio. A partir del año 2009 comenzó una carrera como solista, presentándose simplemente como Rees. Además reformó Bangalore Choir, fue parte de Malice, de la banda alemana Power World. En el año 2013 lo llaman para hacer una colaboración en el segundo disco de los australianos Dragon Clone, llamado Judgment Day, quien canta en un dueto de batalla del más puro heavy metal con el cantante oficial de la banda, el neozelandés Giles Lavery. Es en la canción de apertura esta colaboración, la cual vamos a escuchar a continuación. Podrán diferenciar a Rees con la voz más grave y a Lavery con la voz más aguda. Escuchen esta maravilla llamada Watching My Every Move. Yeah. Continuamos con el bloque 2x1, hoy con el cantante americano David Rees. Rees lanzó su primer álbum solista el 28 de agosto del año 2009 con la participación de Andy Susemir, ex Udo, Stefan Schwarzman, ex Udo y ex Acep, y Jochen Funders, ex Holy Moses. Más tarde lanzó un álbum de un proyecto conjunto con Martin Cronenberg de Rees y Robes, entre la preparación del lanzamiento de Bangalore Shore ya reunido, y otro álbum también en solitario entre el lanzamiento de Tango Down. Más tarde lanza un nuevo disco con la banda E-Set Living antes de unirse a Bonfire en el 2015. Resilient Heart del 2018, Cacophony of Soul en el 2020 y Black Lit Utopia del año 2021 son los discos solistas que David Rees ha grabado. En el año 2022 lanza un disco con los alemanes Iron Alice llamado Blood in Blood Out, presentado oportunamente en el Centinela en la emisión 65. Continuando en el mismo año, en el año 2022, un año con mucho trabajo para David, graba junto a John Steele, la banda que lleva el nombre de la traducción literal al inglés del guitarrista Ivan Stalev. Es una banda búlgara de heavy metal tradicional que es muy conocida en su país de origen. Y Rees participa de su tercer disco llamado Distorted Reality, y de ese LP vamos a escuchar la canción Evil de Spell. We'll be right back. Soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Seguimos en www.voxrock.com.ar. Bueno, antes de continuar con el recorrido de este Centinela número 103, quiero invitarlos a todos a ingresar al blog Latidos del Metal. Así van a encontrar, además de nuestro programa, el actual, que está en estos momentos en desarrollo, todos los programas que conforman esta tercera temporada del Centinela aquí en la Vox Rock, como así también otros programas de heavy metal de nuestra querida patria, desde norte a sur y oeste a este, y también de otros países hermanos, siempre referidos al metal. Así que es una buena posibilidad de escuchar buena música con amigos, tomándose alguna que otra bebida refrescante. Y les recuerdo entonces, el blog se llama Latidos del Metal, que es ingresan al mismo y a partir de ahí a disfrutar de muy buen heavy metal. Señores, continuamos con el Centinela, continuamos con más metal de bueno. Grecia nos viene regalando muy buenas bandas a través de los años, los Thrashers, Dio Cancer, los mismos Suicidal Angels, los míticos Rotting Grease o Septic Flesh, Norwind, y los clásicos power metaleros Firewind son solo algunas de las bandas que a uno le vienen en mente. Pero también hay otras agrupaciones no tan conocidas para la media metalera. Los Ateneos Diviner es una de ellas. Sus primeros pasos fueron dados en el año 2011 y cuatro años después, en el año 2015, con Herk Voss en el bajo, Fragiskos Samoldis en batería, los guitarristas Jörg Maroules y Timios Krikos, que también son miembros de Inner Wish, y Giannis Papanikolaou en voz. La banda lanzó hasta el momento Fallen Empire, su disco debut, en noviembre del año 2015. Luego le seguiría Realms of Time, editado en junio del año 2019. Y finalmente su última entrega, Abaddon, está anunciada para el próximo 10 de noviembre de este año. Esta noche vamos a escuchar el tema con el que abren su segundo disco, titulado Against the Grain, en donde continuaron el camino trazado en su disco debut, en donde ofrecían una fusión fornida y pegadiza de bandas como Iced Earth y Brainstorm, es decir, metal tradicional con un poco del estilo europeo. Simple, directo y lo suficientemente pesado como para llamar la atención de la masa, con potentes y aniquiladores riffs y las grandes voces a cargo de Giannis. Centinelas, basta de palabras y disfrutamos de los dioses griegos. Diviner, suena Against the Grain. Chaos! Solemos decir que si viene desde Canadá no puede ser malo. Abundan los ejemplos para ello. Annihilator, Exciter, Anvil, Skullfist, Triumph, Rush, y así podemos estar toda la noche. Banda tras banda. Los Solar Eagle también eran canadienses y a pesar de que su nombre pasó seguramente desapercibido para muchos, fueron una muy buena agrupación ochentosa orientada hacia el power speed metal. Se formaron en 1987 en Toronto con Jules Enseley en el bajo, Rob Straughan en batería, Ed Spaniak en voz y un guitarrista con el apodo de Axe. Con ellos en 1988 graban un demo, Charter to Nowhere, y el mismo año lanzan un único EP, Solar Eagle, en forma independiente y con 4 temas. El sello polaco Skull Records editaría una compilación en el año 2014 que reuniría todos los temas del demo y del EP con el obvio nombre de Solar Eagle, Charter to Nowhere. Una banda con un gran sonido y un potencial increíbles, agresivos y llenos de solos demoledores, con una sensación y un ambiente fantástico que por momentos te recuerdan a Maiden, el primer EP de Queensrÿche, o a bandas como Banshee o Heerapanem, que también sonaron en el Centinela. Talentosos, con grandes ideas y composiciones, y un muy buen vocalista con un aire al poderoso Doug Trevisan de Fatal Violence. Una banda que estaba para grandes cosas, pero que una vez más todo se fue en amenazas. Suenan los canadienses Solar Eagle, vamos con The Unicorn. Como sugiere el nombre, Philadelphia, con sede en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, fue una banda de metal cristiano cuyos orígenes se remontan a finales de los años 70, cuyos miembros fundadores, el bajista y vocalista Brian Clark y el baterista Brian Martini, en ese momento estaban en una banda convencional llamada Survivor, nada que ver con el del éxito Eye of the Tiger, cuando Clark, habiendo tomado una decisión de fe, decidió dejar de lado la música durante un año. Así, a principios de los 80, Clark y Martini vuelven a reunirse y unen fuerzas con los guitarristas Phil Scholling y Ron Flowers, completando así la alineación de Filadelfia. No tardarían mucho para editar sus dos primeros discos, Tell the Truth en 1984 y Search and Destroy en 1985, y ya para su última etapa editan Warlord en abril del año 2016, ya sin el guitarrista Ron Flowers. Sus dos primeros discos fueron editados mediante Patmos, sonido metálico tradicional, sobre todo en su segunda obra, Search and Destroy, en donde presentan una vibra general más pesada y una mayor consistencia en las canciones, con un personaje principal llamado Bobby, que pasa por el abuso, la adicción y el crimen, pero que al final encuentra la salvación, en modo de álbum conceptual. Escuchamos a los americanos Philadelphia, metal de culto, con el tema que da título a su segunda obra del año 1985, con ustedes, Search and Destroy. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Buenas noches, centinelas. Soy Charlie y abrimos otro capítulo de Tesoros Subterráneos, en donde nos dirigimos hacia las profundidades en busca de esas pequeñas piezas sonoras que también son parte de la historia del heavy metal. Para empezar este bloque nos remontamos al año 1984 en la provincia argentina de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rafaela. Es ahí donde se forman Motor Perpetuo. El estilo de estos músicos rafaelinos era un heavy metal en la vena tradicional del estilo, con melodías muy bien trabajadas que mostraban también la gran influencia que tenían de parte del hard rock clásico. La banda grabaría dos demos en cassette en los estudios Santa Fe Recording, uno en 1987 con el nombre de Al Acecho y otro en 1990 bajo el nombre de Grita en el nombre del rock, ambos con temas propios de la banda. La formación que fue parte de estas grabaciones contó con Luis Burgi en voz y guitarra, Daniel Fabro en guitarra líder, Daniel Brega en bajo y Rubén Gatti en batería. Motor Perpetuo tuvo una vida muy activa en vivo y en su provincia logró trascender tanto por sus presentaciones en vivo como también la llegada de su material a diferentes provincias del país. Pero llegado el año 1991, la banda se separa. Lo que se supo es que varios de sus integrantes formarían otra banda llamada Los Cuervos, y a lo largo de estos años este material fue de gran búsqueda en el underground hasta llegar a una edición en CD muy esperada en el año 2022, que demuestra el valor que adquirieron con el paso del tiempo. Y es ese mismo valor que en este bloque nosotros le damos a esta banda, y a su música por supuesto. Por eso ahora en el Centinela de su trabajo de 1987, con ustedes Motor Perpetuo y su tema Desistiré. We'll be right back. escuchar el nombre de Little Leone, lo primero que vamos a pensar es que se trata de la vocalista de la legendaria banda de Death Metal, Chastain. Y pocos recordarán que hizo algo anterior a esta banda. La cuestión es que sí hubo una, y la cual llevó el nombre de Malibu Barbie. Nombre raro para una banda de heavy metal para el año 1986, pero sí vinculado con una famosa muñeca de juguete de esos tiempos. Nombre que jugaba con la ironía, ya que la banda nos mostraba una faceta agresiva y musicalmente potente. Más allá de ser la primera banda conocida de Litter, también tenemos que mencionar que Malibu Barbie era una banda conformada íntegramente por mujeres, las cuales se desempeñaron en las siguientes funciones. Por supuesto que teníamos a Litter Leone en las voces, pero teníamos a Heidi Hansen en guitarra, John River en bajo y Sandy Slish en la batería. El estilo de la banda será heavy metal con el sonido vinculado al power metal americano, con velocidad, agresividad y cercanos al speed metal, y que se balanceaban con el gran registro aguerrido de su vocalista para sumar intensidad. Malibu Barbie con Litter al frente de las voces editaría dos demos en el año 1986 y un single en el año 1987, antes de la disolución de la banda por diferencias musicales. Y de este último single de 1987, que llevó el nombre de Rooted Gears, va a ser el elegido para que podamos escuchar a Litter en sus comienzos y cerremos este tesoro subterráneo de esta noche. Ahora suenan con ustedes Malibu Barbie con el tema When the Line Strikes. De 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Hola amigos, soy Juan Quirno. cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Hola, soy Juan Acosta y seguimos escuchando Box Rock, la radio del rock. Continuamos con el bloque de thrash y death metal en el Centinela. Poison the Preacher nace en Bogotá en el año 2020 con la firme convicción de hacer música mezclando thrash y varias pinceladas de hardcore, haciendo que su música sea intensa, rápida y agresiva. Así, llevando al thrash a otro nivel, logrando un sonido propio, rebelde y característico, de la mano de una imagen que se complementa con sus sonidos, destacando la naturaleza caótica y vertiginosa del thrash, con elementos de la vieja escuela y toques modernos. Poison the Preacher ha logrado consolidarse como una banda con una proyección destacada en la escena musical de Colombia. Gracias a sus múltiples actuaciones en diversos escenarios, han avanzado de manera constante, ganándose el reconocimiento por su trabajo dedicado. Su enfoque se ha centrado en el lanzamiento de sencillos y en la acumulación de experiencia en escenarios en vivo. Hoy en día son una de las bandas que ha superado con éxito la rigurosa convocatoria de bandas distritales en su camino hacia el escenario de Rock al Parque 2023, el mayor de los festivales de música rock y metal en Colombia. Vamos a escuchar ese adelanto que primero saldrá en formato split en plataformas digitales, también en otros formatos como cassette, el próximo 13 de octubre del 2023, junto a Psycho Mosher, mediante el sello Brainwash Records. Adelanto que será también un futuro LP, para el cual ya están componiendo un gran puñado de canciones. La banda está conformada por Juan Pablo Carrera en guitarra y voz, Juan Camilo Bernal en guitarra, Sergio Cortés Horta en batería y Tomás López en bajo. Corran las sillas, las mesas, los vasos, los platos, la televisión, todo lo que esté a tu alcance, porque después de escuchar este tema no va a quedar nada en pie. Llega entonces el tema Hazardous Vegetation. Hola, soy Sergio, baterista de Poison the Preacher, y quiero enviarle un saludo a los oyentes de El Centinela. Les presentamos nuestra nueva canción, Hazardous Vegetation, en adelanto a nuestro split Psycho Preacher, el cual será lanzado el 13 de octubre a través de Brainwash Records con nuestros amigos de Psycho Mosher. Esperamos que lo disfruten. Como si esto fuera poco, es el turno ahora del death metal. Fácilmente, uno de los mejores lanzamientos del death metal de principio de los años 90 es completamente insoslayable que The Death Shall Inherit de 1992 de Baphomet no sea tan venerado como probablemente debería ser. Siguiendo rígidamente los principios fundamentales del death metal, es el incesante resoplido de la devastación a medio tiempo lo que golpea con más fuerza, entregando tema tras tema de brutalidad gutural, mientras mantiene un pie en las turbias aguas del death thrash y el otro en el páramo aún más turbio ocupado por artistas como Volthrauer y Benediction. Si bien la diversidad no fue el punto fuerte de Baphomet, con la mayoría de The Death Shall Inherit manteniendo el mismo sentido de estructura y ritmo en todo momento, la emoción proviene de experimentar un álbum que acecha en el rincón más oscuro del death metal de la vieja escuela. Baphomet cambiaría luego su nombre a Vanished en 1992 también. Vamos a escuchar entonces Live the Flesh. Amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Los músicos tienen su programa aquí, en Vox Rock. Bueno, antes de ingresar al último bloque de este programa y disfrutar de los dos últimos temas, quiero recordarles a todos que ni bien culmine este Centinela número 103, mi compañero y columnista de este programa, el señor Alejandro Soliñac, como siempre va a estar subiéndolo al grupo de Facebook por intermedio de nuestra plataforma de iVoox. Así que bueno, si lo querés volver a escuchar de vuelta, tenés la posibilidad de ingresar al grupo de Facebook y a partir de ahí ingresar a nuestra plataforma de iVoox para poder escuchar el programa. Y si no estuviste esta noche con nosotros y querés saber de qué trató la cosa, un clic y a disfrutar de El Centinela. Por supuesto, como todas las noches, el agradecimiento a Ale, que siempre se pone el programa al hombro y nos brinda esta posibilidad de poder disfrutar el programa en el momento que quieran y en el día que quieran. Y nada más, no quiero robarles más minutos, basta de palabras. Nos vamos al último bloque de El Centinela, nos vamos al bloque novedades. Iniciamos el bloque final de este Centinela número 103 con el nuevo single de la banda española Reis, quien lleva por nombre Into the Coven, liberado por los coruñeses el pasado 10 de septiembre en forma independiente. De esta manera, y tras la gira presentación de su último trabajo, la banda retoma la actividad en estudio después de 3 años desde Grave for the Week, su último EP grabado en marzo del año 2020. Para los que no conocen a Reis, les cuento que se formaron en el año 2007, tienen un solo disco grabado en el año 2015, Mankins Heritage, y son una de las muy buenas bandas de thrash metal que salieran en los últimos años desde la madre patria. Los escuchamos entonces con este nuevo single llamado Into the Coven en este inicio del bloque novedades de El Centinela. Into the Coven. cerramos esta velada en la Box Rock con el